amor, no puede ser. No soy tonto y sospecho que hay algo que no va bien, que no nos miramos, que casi no hablamos ni tanto así. Y a pesar de este infierno pareces feliz. Ay, amor, no puede ser. Una foto secreta escondida en tu neceser, y extrañas llamadas que no dicen nada si contesto yo. ¿Quién está dando vueltas por tu corazón? Si yo sé que no puedo llenar ese amor insaciable, tú siempre apareces radiante y colmada de amor. Tú tienes doble vida, no puedes engañarme. Tú comes en dos mesas, duermes en dos camas por miedo a dejarme. Tú tienes doble vida y somos dos cobardes. Porque sabiéndolo todo seguimos así. Amor, no puede ser. Hace siglos que no te interesas por nada mío, y cuando me abrazas pierdo en tu abrazo distante y frío. Y aunque no sientas nada, me finges amor. Si yo sé que no puedo llenar ese amor insaciable, y tú siempre apareces radiante y colmada de amor. Tú tienes doble vida, no puedes engañarme. Tú comes en dos mesas, duermes en dos camas por miedo a dejarme. Tú tienes doble vida y somos dos cobardes. Porque sabiéndolo todo seguimos así. Tú tienes doble vida, no puedes engañarme. Tú comes en dos mesas, duermes en dos camas por miedo a dejar.